Porque totalmente es... De el libro del Genpin. Primera palabra. Y aquí estoy yo, pensoso y descendiente, junto a esta luz esmeralda que se mece, el Juan Azul, el Carlos Marilloso, espiando aquí, dentro acullá, tan tonto. ¿Quién me dirá qué buscas en lo huyente? ¿La cepa o ya la borra de tu gente? Aquí estoy yo, racimo alabancioso, fantasmas más, fantasmas menos, duermen. 4 de febrero, casona de la abuela, Villa del Busto, una tarde de rayos y lloviendo. Segunda palabra. Fue con fósforos, fósforos, con fósforos, que lo encontré colgante y escondido. Lo descubrí brillando y solitario, medio ladrón, medio hijo, medio nieto, entre asustado y entre negrandores, pieles y pieles, pieles, pieles, pieles. Y abuela, suaves, suaves, suaves, suaves. Y yo le dije, abuela, ¿dónde esplende el bastón padre? ¿Dónde, abuela, nace y muere, sí? ¿Y dónde ese disalvi lo mata y mata, perro, sí? Lo borra, perdone el perro fiel, su blanco diente y el hospital remoto y su agonía y su vientre deshecho por las balas. Fue con fósforos, fósforos, con fósforos. Medio ladrón, medio hijo, medio nieto, terso, amarillo y elegante y fino. Lo hallé en lo oscuro, religioso y quieto. ¿Dónde anda, abuela, la fragante sombra de abuelo Carlos, las 50 lunas que ya parieron desde su apagumbre? Fue con fósforos, fósforos, con fósforos. Medio ladrón, medio hijo, medio nieto. Y en la estación le tiran, lo desgarran, los plomos negros del disalvi rojo, y él se lleva un pañuelo hacia la boca, un pañuelo blanquísimo y bordado, y cae, se va cayendo, abuela, quiere llamar sereno a su cochero, y lo llevan nervioso los caballos por las calles de tierra y resplandores, bajo el aire pesado y pesaroso, medio ladrón, medio hijo, medio nieto, terso, amarillo y elegante y fino. Fue con fósforos, fósforos, con fósforos. Y cae, se va cayendo, abuela. Él hizo albricias de las amenazas. Y cae, sin luz, definitivo. Pieles y pieles, pieles, pieles, pieles. Y cae, el bastón vive, late. Villa del Busto. ¿Qué pasa ese ruido? ¿Eso qué es? Tercera palabra. ¿Dónde errarás, Antonio Tambustriazo? ¿Dónde, fatal espectro, comisario de territorios nacionales? Calmo, te pienso calmo en tu gran paz, callado, tu gesto así, de labios apretados. Y Juan Bautista y su caballo diablo, ¿lo buscarás? ¿Se buscarán airados? ¿Dónde errarás, Miguel Antonio? Parco, rápido hablar, tu fuerza eran tus manos, tu sombra vi, tu bulto oscuronado, en tu momento de morir, Bustriazo, tu nube ya, tu forma de apagado. Te dejo aquí, errante y capturado, gema o carbón, o flauta, o espantajo. A más de 20 años de su desaparición. Cuarta palabra. Hoy yo te vi, la tarde brilloneaba, mi corazón se puso cenizoso, filosa fue mi voz y te rodeaba, mi boca y él de hierro riguroso, la tarde tan vinagre que nubeaba, veneno azul del ángel pernicioso. 14. Quinta palabra. Nube serás neblina para mi alma, tan salirás vahor de otra ternura, negro dulzor, mamancia de la hechura, de otro pezón, tumulto de la hondura. Seré fatal, tan misteriosa en calma o en turbación, en la esperanza oscura. Jueves, madrugada, ya azuleteando, galleando, Sexta palabra. ¿Qué convulsión del cielo me amenaza en lo creencial del mundo que me enluja con los errantes velos de la bruja que ayer quemé, cuya ánima me abraza de septentrión a meridión, me arrasa el corazón, los testes, si me estruja? Séptima palabra. Del sueño ya tu azul panojamiento, o tu errabunda, pálida mazorca, rara, incarnal, criatura de mi invento, ave de sombra de ave, o flor del viento. 20. Octava palabra. Y bueno, y bien, estamos aquí, ciertos. ¿Qué nos sucede, Juan? Que no sepamos, estamos nuestros, sí. Yo que me enjuanco, vos que te encarnas tan de enjuto cuerpo, y en esta viña, cuando nos estemos, nos inundemos muy cruentos, ay, largos, y mal, por bien, que nos pensemos, seremos dos racimos desgraciados. Novena palabra. Brasa del toro, perla de la puma, rosa del jote blanco, dos en una en 10,000 en la torcaza bruna, jaspeando al sol, bordándose de espuma, alas del mirto, muerto en la laguna. Décima palabra. Bajas de azul, de blanca carnadura, rondas yacás, cabel de ojo de luna, umbría y muy tan de agua y tan de duna, joya mortal, magnífica en sier pura, álzate ya, o quédate, o ninguna. Décima primera palabra. Lasca carnal, ardiente peladura del corazón, guiñapo de la luna, en menstruación, pellejo, arrancadura, sangrienta faz, manzana, gemebunda, desgarración, piltrafa, sin ventura, no eches verdor insano, ni no luzcas con tu angurriento amor, ni des ninguna cría infeliz al monstruo de esta uva. 3, 4 de marzo, Alighieri. Décima segunda palabra. Quiero mentirte, en esta tarde estuve entre tu tenue tanta tersa nube, tanto mentirte que entre trinos tuve toda tu tez cetrina, tinto teuve, y sí tu trono, sí tu tan querube, sí tu temblor, tu taza, te contuve. 12. San Cayetano. Décima tercera palabra. Del cielo muerto, de su miel oscura, me cae tu voz y tu ámbito sedoso, es no es en mí, me abate proceloso, parece ser no más costilla pura, pedazo mí, varón que está en ternura, Eva de tu Eva, cántaro musgoso. 14. Décima cuarta palabra. Útero y muy de esta parida pena, de esto que en seso que ni es paz ni es guerra, o a lo mejor candela entre la nieve, de goyatina entre esta flauta leve, ni ataúd de esta palabra, tierra que ni me da fierongo ni azucena, entre este grueso viento que me mueve, ni con tu loba en flor o de ascuas plena. Décima quinta palabra. Ante esta vela corta que me queda, flaca energía de la luz inicua, esta palabra posterior, postrera, por ahora o hoy, entre esta luna indina y húmedo vidrio de quincallería, guachenta y gris, esta palabra hueca. Madrugada del 14. Décima sexta palabra. Adiós, adiós, hasta mañana, lengua, luego o no, luego si me llega. ¿Ah? nacerme de la huesa, la sabanura almohada estotra grega, de la que subo taza, vaso, oluenga, jarra de Juan, hasta mañana, lengua. Ellos ya están cantando, cuchillo co. Décima séptima palabra. Renqueante voy bajo esta luz, confuso a tu fulgor, ay vino, yo me acuso de ir a robarte de donde un dios te puso en el mesón sabido. Yo, que iluso, ando en dolor violeta, ¿quién dispuso que pase así? Perdón si yo te uso, es mi destino y el telar y el uso, mi tejedora tinta, vino, infuso. Ruta 5 y los cabrales. Décimo octava palabra. Rosa betuna de esta salidura, orujo infame, cincuentón cercano, pantalón gris o rodilloso, mucho, tan perturbado por la calle, imbécil, este que fue el linotipista loco, de ira en ira por la negra máquina, esa invención tan bella y peligrosa, el corrector de pruebas de aquel diario, aquel taller de horrípilas ginebras, tanto que hacer, querir esta palabra, ni 100,000 bocas bastan, que entonces, rosa betuna, vuelvo a los comienzos, al pies legüero que está aquí yacente, que ni es ni bosta entre el alcohol y el humo. Casona de los Fernández Mendía. Décima novena palabra. Ay, ponedura tan de la polilla, saliva diabla, baba de lo muerto, de lo emparvado entre lo atroz, mullido, perla hambrientosa, rociadura, avara, entre fantasmas y cucarachonas, huevos que laten y que vuelan, comen, telas del niño, pechos de la virgen, testa de eulogio, manos de Petrona, sienes de Ernesto, ojos de Marcelo, piernas vetustas, las de Filomena, labio de Emilio, próximo difunto, nariz de Enrique, viejo embalsamado, que se murió de rabia entre el incienso y las blasfemias y las naftalinas. Puerca noche del 16. Vigésima palabra. Es el cruzar carbón del gato espeso. Veo el tazón tan viudo de su uva. Me traicionó la luna, la escalera sobre mi testa, horrible, todo oscuro. Alighieri y esos carruajes que zumban tanto. Vigésima primera palabra. ¿Cómo será la cola de una bruja? Azafranada, viola, miel, canela, color durazna de damasca prieta, poma escarlata, ciclamor de luna. ¿Cómo será la cola de una bruja? Color de espiga, leche, tuna, hoguera, o de ostra de oro, de sirena intensa. ¿Cómo será la cola de la bruja? Yo me pregunto, pobre Juanca, nunca sabrás del todo, porque te es tiniebla. 21 de otoño. Vigésima segunda palabra. Vihuela en lis, en flor, así se llama esta palabra para la galana, niña sonriente y grave, la agraciada, hija de Félix, chilca reclinada, albaricoque cuando sea su cara, ojito de agua, perdicilla panda, brote lunado, pezoncito en alma, porque esta lis que canto es tu mañana, tu tarde y noche, Félix, tan pegada a tu costilla hasta la madrugada. Boliche la araña, 21 y Santa Rosa, ya por venir la luz del 22. Vigésima tercera palabra. Ya te estás muerto, Enrique, te he matado con la tizona del alcohol siniestra, de aquella caña paraguaya artera que escanció Hernando Mongelós, el malo, hundió su cola allí, me dio el venablo con que arrasé tu cuello, cuán bermeja surtió feraz de tu garganta aquella uva inclemente y el hundoso vaho del grueso lujo de tu muerte fiera. Me da dolor el verte yerto, espanto, mucho te quise, pobre infante arcaico. Me entregaré ya mismo, que me pesa tan fea culpa, bulto de esta pena. Púdrete en paz, occiso de la niebla. 23. En esta siesta, oleante. 24ª palabra. Águeda Franco, ahora que estoy preso, que este homicida late consumido, yace oxidado, occipital, confeso, occidental, poniente, sol caído, y parietal, decúbito, poseso, de su fatal deshecho renegrido. Lástima, sí, Águeda Franco, de eso que el hombre llama crimen, de eso he sido un elegido más, ni pan ni hueso tengo a roer, y el carcelero, ido en su pensar, su vuelo, pasa tieso, talón, talón, borseguí negro, hundido en lo betún, la sombra, fuerte, ileso, Águeda Franco, de eso te sentido. Cárcel de Encausados de Santa Rosa, 24 de marzo. Esquela en decasílaba para Águeda Franco, tierna muchacha de General Pico, escribidora de floridas cartas y de bellos poemas pintados. 25ª palabra. A sombra del Forariel, que está entre los mexicanos, le manda estas rojas manos este condenado a él, muy afligido y pasmado de verme entre hierro y hierro. Me cuesta seguir el tranco a este pensamiento infecto. Con la cola ensalivada se me ha escapado el amor, esa peregrina flor del sueño que me aquelarra. Muerteando lengua y palabra, se me espectra mal dolor, toda enjundia se apachanga y me asalta un estertor. Perdóneme del forsombra, las décimas imperfectas, los alitres y las pencas en esta prisión de loba. Yo le canto y lo celebro en este pliego marchito y tropiezo en mi extravío como el beodo más maldito. La zanilla del infierno me trastorna la cabeza, parezco un anciano reo con toda el ánima inteca. Adiós, aparcero Delfor, doblado y mustio lo dejo, allá en su Tenochtitlán, en su tan dorado México, Dios quiera, le sobre el pan, la mujer y el vino eterno. Cárcel de Encausados de Santa Rosa. Mal engarzadas por las circunstancias que me aquejan, son para el amigo lejano estas cuitas cuasi payadoriles para cantar con guitarra o guitarrón para que no se les note el hilván. Casi lo canté. 26ª palabra. Todo fue sueño, todo pesadilla, ni Enrique muerto, ni la reja fría. No fui asesino, no, yo juraría que alguien satano puso tal mentira, tal huevo cruel dentro de mis pupilas. No maté a nadie, nunca mataría. De pronto libre, vuelvo a la amarilla, flor de la tarde que me es tan querida. A ella vuelvo con sus brujerías. Tuvo que ver con esta cosa impía que puso en mi agua o en mi vino, endrina, pócima o zumo, manación prohibida. Ah, libertad, hembra de ser parida, esta palabra es tuya, de por vida. 27ª palabra. Yo les pregunto y a las gentes duchas, ¿qué es esta música que se me bifurca? De la bruja, esta feliz sonorería oriunda del corazón, de la pasión nocturna, la rara avis que me canta y turba, mi amasa nuevo que me descorrupta. Yo no lo sé, son hartas las preguntas, quid de la sien, la lengua, me disculpan. Vigésima octava palabra. Me tiene miedo, sí, me guarda miedo, cuando me escucha, oh, cuan me le llevo, tiembla que tiembla, por no sé, no entiendo, o entiendo muy, le teme a tan miestro, miro sus manos, sí, tiritan, pienso que otoño es, caráspito, no invierno, tiembla la bruja, tiembla, yo padezco, cuando le digo un canto a todo fuego, una elegía, un triste, un labio negro. ¿Mereceré que ella multiemble? ¡Cuernos! Vigésima novena palabra. Siempre mirando al sol, el ñanco tuerto, tan prisionero, tan inmóvil, cierto, de su dolor de ver el cielo abierto, la verde fronda y él, ay, tan desierto, siempre mirando al sol, el ñanco tuerto, como adorando en él su ojo no muerto. Cabrales, casi sobre el poniente, hermoso. Trigésima palabra. Sonríe otoño, el sol de dientes de oro, el sol Genpin, a veces tu enemigo, porque a la luna sientas en tu trono, a ella le das la miel de tu algarrobo. Vas a salir tatuado, revestido de tu poder, señor, con tus tesoros, y vas a hablar, a crear, nombrando todo. Sonríe otoño, dueño, es el testigo. Trigésima primera palabra. Enloqueció Abraham Garay, mi amigo, quemó su casa, a su mujer y a su hija, las degolló, reía, reía, reía, reía Abraham, reía, al fin el vino fue su palabra negra, su adivino, tuvieron que matarlo. Rey, reía. Noche del 26, Dante y los Cabrales, tarde del 27. Trigésima segunda palabra. Dora, mujer, tu vino rubio escancias en mi tazona toda la fragancia, todo el poder de tu alma se levanta en el ritual de alzarlo, milenaria gema de Dios, tu vino, don, me lava el corazón, lo cunde, lo arrebata de toda sed, de toda boca flaca. Se abre la noche, en tanto, la lunada, novia del cielo, Dora, esta palabra no olvidará tu vino, enamorada. Casa de las brujas y Dante Alighieri. Trigésima tercera palabra. A Carlos Wenceslao, para este niño, esta palabra vuela de mi carne, de esta mi boca de bermejo estilo, es para él, de Sagitario, el ave que acentuó aquí, igual que yo, quién sabe qué enigma es, el de su frente, el mirlo, que yo le insuflo, el ánima, el arcángel, que cantará, igual que yo, su sino, serán los tiempos lo que bate, escribo, o no será, que retomar el vino, abuelo muerto, a padre Carlos, ¿sabes? Serás un día lo que aquí te digo, Zárate niño, de Bustriazo sangre, sueño de Carlos, Carlos, que está vivo. Tarde del 31, en casa. Esquirla suelta de la sombra, de la sonadura, de la papa, de las manos de la bruja. La bruja pela papas, bulla y bulla, ¿será verdad? Bruja, la bruja pela, monda su piel, su casa, cara sonámbula, su triste cascarilla marronienta, la bruja pelapapas, quien dijera, quien la mirara en su mesón oscura y clara, Dios, con su cuchilla bruna, la bruja pelapapas, monda el mundo, el universo de la papa bella, la papa diosa en su sabor profundo, huevo del nido de naturaleza, óvulo pleno que no cesa nunca, para la boca carne de la tierra, blanca mujer para el amor desnuda, pero una bruja y que papas tela, que monda jura la pachilla zumba, la mesa en tris, maulla, chista, vuela, la bruja pela papas, yo este brujo lo juro aquí, mi corazón cojudo lo jura, amén, la papa de la bruja. 34ª palabra. En el día de tu nacencia, entre R y R, ojos y sonrisas, copón de huela, escobas que titilan como si fueran naves quebradizas, celestes colas de cometas lilas, la azul maleyes, bruja tan rutila, rosa salida de la puntanía, festón del agua de la sierra indígena, entre los besos y las simpatías, salta el venado, pezuña amarilla, cántate un pájaro, buena gorería, tus dos bumbunas cuasi nos espían, bien sueña el gato, mariposerías, muy zulma leyes, arrepolladita, que Aries te venza, rojamente, niña. Dante Alighieri, pasado el mediodía del 1 de abril, y Casa de las Brujas, 2. Que Aries. 35ª palabra. Chaira tu jote, chaira tu cuchillo, chairate el alma, chairate el leoncillo, chairate el ojo, chairate el colmillo, la uña, el dedo, el diente y el juancillo, el bien, el mal y el palio zorrillo, chairate el beso en su sangriento brillo, ponle pimienta, ají, vino, rocillo, chairate el cuerno y el gavilancillo, el pantalón y el fosco calzoncillo, chaira tu chaira de chairar tu pillo y el loco de tu corazón, padrillo, que asado hay hoy de bruja con tomillo. Casa de las Brujas, 2, Semana Santa. Trigésima sexta palabra. Aquí te escribo, Gustavonte, justo cuando entra el sol, cuando Guillermo deja la tibia pala que fulgiendo espeja, ese caído, ese remoto fuego, allende tú ahí en el momento justo de despojarse del cansancio, luego de huir salobre de la ropa añeja, de remover la huerta, justo, justo. Sigo esta soledad con la vieja Underwood que vos al frente de Alpataco me regalaste en la dulce, loca casa de la calle Ameguino, cuando bajaron hasta mi testa de barro ensimismado, melodioso, aquellas 40 azafranadas lunas de mi vida. Sigo esta soledad, la maquinaria suena con su oleoso repicar, con su picotear inteligente de pájaro mecánico, con su repiquetear, con mis enjutas manos verdoseadas sobre los muy pulidos redondos espejuelos, con las grandes letras blancas, con el disperso enigma de las palabras, con la letrumbre de las magias inminentes de la lengua, del lenguaje. Sigo esta soledad, escribo, escribo, amigo azul, Gustavo Pérez Isa, ay, sigo cantando en el centro del tiempo, desde las vísceras, sin color, del misterio, desde el riñón mismo, de toda brujería, de todo sobrenatural, señor, cantar. Ya ves que voy tangiendo por el feroz, bello camino de aquellas caminanzas, andarín ciego o andarín de mil ojos, según los vientos de mi corazón, según los cielos, el Dios, o la lunanca nube, las parvas amarillas, crujidoras de mi obra, siguen creciendo, amigo azul, Gustavo Pérez Isa, subiendo desde mi más suntuoso zumo, Juan, desde esta patria hondosa, esta pampa central, sigo esta soledad, ay, Pehuajenche, ya retornan al monte del origen los gritadores verdes en parejas, desde los últimos maizales maloneados de las mazorcas devastadas. Ya sube la gran luna hermosa, sube, sube, con su color de cucharón de alpaca antigua, ya cambia de color tirando a un oro viejo como un arón de abuela, ya es el disco majestuoso, enorme, el puro, lleno, escudo, rojizo, alucinante, para parar los golpes de lo negro, ya es la amiga inseparable, caudal, rotunda, del poeta, ya el vino es el morado primogénito de su poder astral, redondo en la redonda copa dada, se oye esta paz, esto lilial del mundo, Domingo de Ramos. Y Dante, 4. 37ª palabra. Con su mujer te besa esta ginebra, Juanca, que trajo Liz mientras dormías. Liz jarillilla, guala, tezcanela, según su ángel o roja amarilla. Con su mujer te besa esta ginebra, tu antiguo amor, que te dio luz, tiniebla, según la machi que te la ofrecía en Salamanca, manos de culebra. La trajo Liz, ay Juanca, vos dormías, Liz, yacuisita, gema de la penca, de los quetrales, ya, cabra hundosilla. ¿Será visión? ¿Es sueño esta porfía? Tarde del Jueves Santo. 38ª palabra. En el momento del azul lineo, del alma amor, te escribo esta palabra. Otoño está, estáme quebra humoso, otóñame su clima, su grisnoso, tiempo de ser caimiento, flora flaca. En el momento del azul lineo, del alma amor, no te conozco, extraña, pero te adora esta palabra, inflama. Dante. 39ª palabra. Y agora llueve, agora, tan aqueste, llueve, maldigo porque no se mueve, puede moverse Juan por los torrentes, si sale o no fatal, si gana o pierde, si lo oyerá la musa, el agua riente, que tronará muy fuerte, y aunque truene, Juan salirá, salobrirá de mente, de corazón gemido y en simiente. Madrugada del 7. 41ª palabra. Pasa Bustriazo el viejo con el joven, Bustriazo azul de ser el sentimiento, la flor, la luz, el agua en el momento de la enjutez del vago pensamiento, la sangre infiel, Bustriazo el viejo y el joven, en paz, en pos de su destino, el reto de su vivir, Bustriazo el viejo, el joven, cristal de roca, ya cuarzo, coleto, tan pedernal de sí, el viejo, el joven, Bustriazo va, le brilla el esqueleto. Ruta 5 y San Cayetano, Domingo de Resurrección. 42ª palabra. Hay un panal de brujas en el aire, un no sé qué de cosa reventona, mariposeo, ráfaga floreada, chisporrotear del cielo de la tarde, como el quemarse de la chilladora, como un clamor de ojura desbordada. La lengua ya se pone de escarlata, hay un panal de brujas en el aire. Alighieri, lunes. 43ª palabra. ¿A dónde vas, poeta nochernícola, de austera sal, de halo melancólico? Y el primo amor, o bien el tu penúltimo, y el vaso azul, erótico y arqueólogo, ¿te sientes bien, mi bate, muy católico? ¿Eres o no el juglar el archimítico, el facedor maniático, elegíaco de tu canción, o estrilas de neurótico, talante o vas de túnica, de báculo, por la vastura de la noche eólica. Ay, semoviente austral, humano mágico, noma de Juan, desnudo en lo fonético. Ruta 5, divagando bajo el pánfilo viento. 44ª palabra. Bardo Juan Yanca, nunca digas nada, que allá en el sur cambiaste tu tierna alma para ejercer virtud con tu palabra, para engendrarle un brujo a la guitarra, un brujo de oro del quitral del agua, o esa mazorca de brujillas blancas, de cabelleras en nochebrunadas, que te preguntan tu ánima y tu ánima y Juan y tu ánima y tu ánima, allá en los berros fue, o allá en campana, manguida o no, tal vez en la ventana, tan de curá en curá, de rayendeada, reían con sus rostros de águila, los brujos dueños de la Salamanca. Fue un viernes pardo, cuando escarchillaba, y los matuastos se tornasolaban, pipas de piedra humeaban, y en sus matras las almas presas salmodiaban. Bardo Juan Yanca, nunca digas nada, que allá quedó nevándose tu alma. Hoy no sé en qué día, y en voz muy baja. 45ª palabra. Mucho te pienso, grave, reclinada, bajo la tarde con tu testa hundosa, con tus escritos de aura de antiguada, con tus rituales de sedienta rosa. Mucho te invento en tu mesón dorada, donde tu bruja nunca belicosa, paz en tu mano tan y en tu ofrecida, casa en un olor de parra convertida. Hoy, que hay verdes todavía. 46ª palabra. Renacido pasaba con su gaita, era él, la noche ondeaba, ondulaba el gentío, y él pasaba con su rostro rosillo, lampagueaba, su pupila terrible, celta en llamas, su laringe animal, ay, insuflada por la vida y la muerte, que sonaban como el viento de Dios, con la garganta, el cogote animal que regresaba, Dylan Thomas, bermejo con su gaita, Dylan rojo, gemido, Dylan lágrima, Dylan odre de alcohol valido, panza, loca lengua caliente, bofe, entraña de los clanes remotos se asomaba, me rozó su quemor, porque él se alzaba del hervor de vivir, soplo soplaba, poderoso viviente de su gaita, yo temblé de un temblido, yo temblaba de profundo temblor, Dylan rojeaba, salvajoso de amor, se calcinaba. Noche del 16, casa de Edgar, casa de Abraham. 47ª palabra. Índigo muy añil, pongo lo henchido, arrinconado en mi rincón, lo orino, en mi botella de orinar, herido, en este frasco de dejarlo vivo, líquido brioso tan, pongo lo mixto, o cardenal, obispo, beodo mirlo, este pis oro sangre, este pis mío, pálido de ámbar que se me ha salido, amarillillo, gillo, gillo, gillo, cae como un pez el pis, chorro en el vidrio, suena feliz, rotundo del trinido, del pito Juan, del moro, falo tibio, color clavel del burro, flor del chivo, suéltolo yo, beatífico, zorrino. Dante. 48ª palabra. Se me acaba la vela de la iglesia, la capilla, la vela, madre trajo, esta vela bendita, bendecida, que me deja de luz cuitado. se me acaba la voz, se va en mi lengua, quedo a oscuras, a tientas, yo, Bustriazo, quedo en patas, en bolas, en mi pieza, bebo a ciegas mi perla, esta ginebra, de memoria, de ambulo, con la tinta, me solloza en la vela, en la pupila. Dante. Cuadragésima novena palabra. Cardenilloso, yoso, yo solloso, enfermo de mi cobre, caí en moco de mi cobrizo mal, de nada y todo. Bolido estoy, pasmado, desahucioso, mi moco cae ladino, fatuo, heroico, infundio de este amor podrido, hermoso. Alighieri. Quincuagésima palabra. ¿Cómo vendrás, Jacinta de Jacinta, turquesa, turque, cutral, turquilla, cutrala, torter, tir, tarde, turquita, como Jacín, Jacíntoma, torquina, turquisa, cuar, torcasa, torcamilla, hostia de mar, hostia de amor, florida, ostrea con sol, ostrea con sal, pepita, de agua, de abril, de luna, de pan de India, pepa de plata, de oro, papa umbría, del monte, sin, jacica, caciquija, tanturritela, gema, manalita, toda sin tul, tulí, tulipancimpa, ¿cómo serás, Jacinta, en miel de cría? Vendrás, venir, tirás, querás, en cinta. Dante y Cabrales. Quincuagésima primera palabra. Mujer, mujer, te digo hasta otra parra, hasta otro amor de parra, hasta otro vino, hasta otra piedra que camina mágica, otro azafrán, florón, otra cigüeña, alucinada, otro llover de albahaca, otra lluvia de finas gallaretas. Mujer, mujer, amiga, y si te digo... Otra espesa zarza, no te haga mal, que es ese mi destino, hasta otro choclo tierno, hasta otra menta. Cuida el copón, y si se rompe un día, ponlo mirando hacia el oriente en brote, cuando lo entierres con su boca rota. 22 de abril. Hoy pasado a máquina el último poema, 22 de abril, en el cumpleaños de Santa Rosa de Tuay de la Laguna, doy fe aquí, yo, el Penca Juan.